es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos ya en este que es nuestro programa número 27, en este martes 8 de abril del 2008. Como siempre, un verdadero gusto saludar a quien a través del 95.7 Exa FM y a través de la página de internet www.entretejas.com. Ya estamos, mi querido Luis Armando, al aire. Hola, buenas noches, qué gusto estar aquí de nuevo. Antes de iniciar, y como ya es una sana costumbre, le damos la bienvenida a quienes hacen posible que usted escuche Entre Tejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general. Doctor Hernán Esquinca Carpio. Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas. Urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. Análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles. Químico-farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos. Cuarta calle Sur Oriente 6. Teléfono 63-229-20 y 63-273-96. Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís. 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues dando inicio a este que es el número 27, hoy es martes 8 de abril del 2008. ¿Y cuál es nuestro tema de hoy, mi querido Luis Armando? Pues fíjate, Fernando, que se nos ocurre hablar en esta ocasión sobre la lectura, la forma tradicional de leer, cómo leíamos quizá nosotros, cómo leían los niños, los jóvenes en general, y que ha sido un tema de discusión siempre, si antes se leía más que ahora, con mayor calidad, el acceso a la lectura era mayor, contra medios electrónicos. Vamos a estar en este tono jocoso de realizar un pequeño boxeo de sombra entre lectura y medios electrónicos. Y otra sorpresa que traemos por allí, gracias a nuestro amigo don Antonio Argüello, de quien vamos a hablar más tarde también, y un texto que resultará muy interesante. Ya lo creo, pues este tema de la lectura contra los medios electrónicos, ¿será que se da a partir del nacimiento de el internet o la popularidad del internet? O también como medios electrónicos ya estaría incluida la televisión. Bueno, en ese sentido yo creo que ambas cosas, Fernando. Sin embargo, la forma de abordar las cosas de los seres humanos siempre nos remonta a pensar que los tiempos pasados fueron mejores y que antes la gente leía y era más culta y todo. Y en realidad, cuando te pones a analizar todo esto, te das cuenta de que pues es un mito, porque simplemente si hacemos si nos remontamos, por ejemplo, a la Edad Media, en muchos textos de historia sobre la lectura nos hablan de que eran muy pocos los privilegiados que sabían leer, y la gran mayoría de las personas, como tratan esos textos peyorativamente, el resto de la plebe, pues no tenía esa oportunidad. Inclusive muchas de las discusiones fuertes dentro de los trabajos del Santo Oficio tuvo que ver con el hecho de que si no había algo de brujería, en el momento en que empezaron los monjes a leer en silencio, con la vista nada más, porque anteriormente se acostumbraba a leer en voz alta y era lo normal. Entonces, imaginemos de pronto un convento benedictino en el siglo XIV, por ejemplo, cuando algunos de esos monjes, digo benedictino porque es la orden que más cuidado tuvo en transmitir el conocimiento hacia Occidente de los manuscritos grecolatinos y árabes principalmente. Bueno, viendo un scriptorium, según nos cuentan los historiadores y los especialistas, cuando de pronto empezaron a notar que había algunos monjes que leían en silencio, pues parecía o que no cumplían con su deber de la lectura en voz alta, o que de plano podían tener un pacto con el maligno, puesto que eran capaces de hacer eso, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo. Ahora pensemos, ya refiriéndonos estrictamente a nuestra comunidad, pues en el caso de Comitán, por ejemplo, ¿qué podré decir? En 1850 no creo que hubiese muchas bibliotecas disponibles, privadas, y mucho menos públicas. El gran desarrollo de las bibliotecas se dio, pues lo hemos platicado aquí, a raíz del vasconcelismo y comenzó a haber ya algunas bibliotecas. Sin embargo, podemos contar ahora con que hay mayor acceso a los textos y a la posibilidad de la lectura. Claro, siempre y cuando hagamos la distinción entre leer en un libro tradicional, en un periódico, o leer en un formato electrónico como sería el PDF, o en Word, en Internet, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre esto es lo que vamos a estar comentando las cosas y cuál ha sido nuestra experiencia particular, y si alguien nos llama y nos lo comenta, pues también será muy enriquecedor. Yo lo creo. También la pregunta clave desde mi óptica sería no solo si leer en el libro o leer a través de medio electrónico, sino qué leer, ¿no? Porque no cabe duda de que hay una oferta. Yo creo que uno de los graves problemas que podríamos tener como hombres modernos es el exceso de oferta de lo que tú quieras. De entretenimiento a través de medios electrónicos, quien dispone ahora de una opción amplia de canales de cable, no digamos un servicio de telecable normal, sino una capacidad satelital para recibir y procesar la señal, puede tener 200, 300 canales a nivel mundial simultáneamente. Creo que el gran problema ahorita es la confusión que se crea en base a una gran oferta que hay de lo que tú quieras, televisión, radio, música, en fin, el mundo. Ahora sí, ¿te acuerdas hace 8 días hablando de la globalización? Creo que ahí está otro de los fenómenos, ¿no? Esa sobreoferta o exceso de oferta y una demanda que es sobre la que yo juzgaría qué necesitamos, ¿no?, para estar informados. Y ese es el gran problema. Tenemos mucha oferta y tal vez una muy baja demanda por parte de nosotros. O sea, habría que hacer un examen de conciencia con qué poquito nos conformamos para estar informados, por ejemplo. Sí, claro, claro, por supuesto. Yo creo, Fernando, que en este caso uno va cambiando también con los años que pasa, ¿no? Probablemente en mi caso particular yo era más arte purista antes y decía, bueno, el libro tiene que ser el libro tradicional, y si llegas ya a esas minucias del coleccionismo de libros y todo, pues bueno, lógicamente serás totalmente refractario a la modernidad y a la tecnología. Sin embargo, la actualidad nos da muchas posibilidades, en este caso referido a la lectura, pues enormes, de conseguir material de muy buena calidad. Ahora, en cuanto a la información que recibimos, yo creo que es una maravilla ahora tener esta posibilidad de poder ver en cualquier programa de televisión noticias de Londres, de Singapur, ahora que se está abriendo la información, por ejemplo, con las Olimpiadas, de lo que es aquella China enigmática que nosotros pudimos ver a través de libros o revistas ilustrados de los 70s, de los 60s, no sé, y la visión que teníamos era sumamente corta, ¿no? Esos grabados en blanco y negro o en sepia de lo que podía ser China, y sobre todo que nos hablaban de una China imperial, de la dinastía de los Ming, o un poco antes con Genghis Khan, en fin, esas cosas que se estudiaron. En cambio, ahora los niños, los jóvenes, tienen la posibilidad de tener un acceso extraordinario a ver lo moderno que es China. Yo creo que nosotros fuimos una generación todavía que pensamos en que los asiáticos vivían en esas, entre esas murallas legendarias, uh-huh, o a través de las películas de karate, ¿no? Sin embargo, ahora cuando tenemos un acercamiento a través de la televisión o de internet y vemos que Hong Kong o que Beijing son ciudades tan modernas o más inclusive que Nueva York o que Comitán, ¿verdad? O que Comitán, claro, como Comitán. Entonces nos damos cuenta que esa gran cantidad de información a final de cuentas nos beneficia muchísimo. Bien, pues estamos de regreso ya con nuestro arqueólogo de cabecera, Gabriel Aloha Cinto, que indiscutiblemente va a darle también un toque muy muy particular a los comentarios que ya iniciamos con Luis Armando Suárez, hablando de lectura contra de medios electrónicos. Es el gran tema que a lo mejor comentábamos, hay mucha oferta, pero a lo mejor el exceso de oferta a través de las editoriales, que indiscutiblemente van en crecimiento, y esa oferta que hay también en medios electrónicos, en internet principalmente, no quieren decir que se lea más, sobre todo en un país como el nuestro, que aparentemente tiene en estadística una mala posición con relación a otros países de Latinoamérica. Sí, yo creo que, si no mal recuerdo, el escritor Juan Domingo Argüelles publicó un libro titulado de ¿qué leen los que no leen? O sea, ese siempre ha sido la pregunta. Bueno, no somos un país de lectores, y no obstante hay una gran cantidad de revistas que circulan en el país. Entonces, él se pregunta, bueno, ¿qué están leyendo aquellos que no se compran un libro, o aquellos que no pueden comprarse un periódico, pero sí tienen acceso o recursos para tener una gran cantidad de revistas? Entonces, bueno, el mexicano sí lee, pero ¿qué es lo que lee? O sea, ¿qué es lo que está leyendo? Eso es cuanto se refiere a material impreso. Ahora, con los nuevos recursos y lo que ofrece la tecnología, pues es más fácil accesar a una página de internet y buscar toda la información que uno se refiera, a lo que uno quiera, y es un, ¿cómo podríamos llamarlo?, un gran espectro de información que muchas veces lo hemos platicado, te pierdes en la información. Hay cosas que parecieran ser muy sencillas. Manuel Gándara es un arqueólogo, es un investigador, doctor en antropología, y ha incursionado mucho en el aspecto educativo, y él hace una advertencia de cómo estos medios electrónicos, si no son muy bien empleados, utilizados en la enseñanza, pues evidentemente lo único que vas a hacer es desinformar. Es decir, también hay que saber buscar en la red qué es lo que queremos. O sea, hay una gran cantidad de páginas que nos ofrecen información, a veces, por así decirlo, refritos, resúmenes de resúmenes de resúmenes. Y claro, hay textos disponibles en PDF, artículos, no solamente de libros, hay revistas muy especializadas en diferentes temas que uno también puede tener la posibilidad de poder bajar esa información. Y él lo que hace es precisamente llama la atención en ese sentido de que muchas veces el profesor actualmente, y sobre todo estamos hablando los que son mis contemporáneos, los que estamos ahorita de los 40 hacia arriba, que no tenemos esta, no facilidad, sino un acercamiento hacia el internet para el proceso de enseñanza. Se está discutiendo también cómo se puede hacer uso de esa información actualmente en las universidades. Es decir, por una parte, estas dos generaciones, los que ahorita tenemos más arriba de 40 años, no se diga las personas que tengan 50, 55 años, no están muy diestros para el uso del internet, comparado con un joven de 20, 25 años o 18 años que maneja la red como no te imaginas. Entonces, lo que están tratando de hacer es decir, bueno, hay gente ya preparada a nivel de investigadores, a nivel catedráticos, y que pues, se les puede enseñar los nuevos usos de la herramienta, incluso en el proceso de enseñanza, ¿no? ¿Cómo podemos hacer uso de estas tecnologías? Actualmente, pues ya existe el famoso cañón, las presentaciones en PowerPoint, que es lo que se está discutiendo. Esas cosas se pueden hacer en el aula. Ustedes saben también que hubo, primero fueron los famosos audiolibros, para que la gente pudiera tener quizás un mayor acercamiento hacia la lectura y que no pudiera distraerlo de algunas otras actividades. Sin embargo, no prosperó Yo no sé si sea los precios o quizás los títulos no eran muy atractivos. No, te voy a decir, hago un paréntesis. De la experiencia que yo tengo son audiolibros españoles y es muy chocante escuchar a un lector o una lectora con el acento español porque se te va el libro, no pones atención. Y en este caso, bueno, ya hay incluso la biblioteca del gobierno del estado de Chiapas, algunos libros ya están en internet. Los últimos de la del además las ediciones impresas son muy baratas, oscilan entre 30 y 50 pesos. Y sin embargo, también ya los puedes consultar en la red. Eso es un gran avance. O sea que tenemos ya una biblioteca pública, por así decirlo, virtual, en la cual tú puedes tener ya los últimos las últimas novedades del gobierno del estado, de las cosas que se están haciendo en Chiapas, y eso es importante, ¿no? Poder entrar a estas páginas es lo que dicen muchos investigadores. Bueno, hay que hacer buen uso de toda esta información que tengamos a nuestro alcance. Por otra parte, esto también es una invitación a que acudan a la biblioteca pública, ya que hay una sala con donde hay una gran cantidad de equipo de cómputos, y uno si está registrado, pues puede también tener no solamente el acceso de internet, sino a la biblioteca pública virtual. Gabriel, Fernando, también yo creo que ahorita que estabas comentando esto, yo me puse a pensar si no existe también un tabú con respecto al libro. Es decir, tú ves un libro ya editado y en la mayor de las ocasiones uno piensa que, bueno, es Magister Dixit, casi, casi, ¿no? Si está en el libro y lo dice fulanito de tal, pues es la verdad. Porque no tenemos esa capacidad crítica para analizar si lo es o no lo es. Sin embargo, existe ese gran prejuicio de que si ya está el libro y si tú tienes publicados 3 libros, pues eso ya es importante. ¿Quién va a decir, bueno, tengo publicados 5 artículos en internet, ¿no? O 2 libros electrónicos en internet. Yo creo que también allí venimos arrastrando todavía una cuestión atávica con respecto al libro que habrá que superar. Por un lado, ¿no? Pero también quería comentar otra cosa. Bueno, ¿para qué leer? Al final de cuentas, es una actividad intelectual muy humana, únicamente humana, es importante para tu desarrollo intelectual. Cómo hay millones de habitantes en el mundo que pueden pasar la vida sin leer y no ocurre. Digo, es otra de las cosas que hay que cuestionarnos, ¿no? Bueno, incluso eso es lo que existe. La diversidad de lecturas, y por la otra es el placer que te da hojear un libro o un periódico. No es lo mismo que tú lo veas o veas la revista en el internet o el periódico a que estés sonando el periódico, doblando el periódico u hojeando un libro, que puedes ir agarrar el índice, quizás en la parte de atrás e irte hacia adelante, o escoges una página intermedia y ahí pues decides leer. Sin embargo, en el internet no, o sea, tienes que ir con un cursor bajando o subiendo y no puedes agarrar una hoja, decir en la 25 aquí quiero, ¿no? Porque aquí decidí abrirlo. O incluso la mala costumbre de los que ponen y usan marcatextos en sus libros, que verdad, bueno, cuando son de investigación todavía, pero hay gente que sí complementa la obra del escritor con marcatextos, cuestión que es a veces antiestética, pero sí es cierto, ¿no? Cuando estás en el internet, demanda mucho físicamente tu contacto con la pantalla. Yo creo que eso es algo también en materia ergonómica, el hecho de que es una postura muy que no puedes variar, y en cambio, el placer de leer, puedes estar en el baño leyendo un libro y no puedes estar con tu computadora en el baño. Vaya, me estoy yendo al extremo de los placeres de la lectura. Claro, claro, exacto. Por eso también es un placer, ¿no? Ir al baño, por supuesto. Sí. Pero bueno, en ese caso, remitarnos a la lectura, esas son otras cosas escatológicas que ya hablaremos en su momento, por supuesto. Y fíjate, yo les quiero comentar una anécdota. Yo recuerdo cuando estábamos en la secundaria. No voy a mencionar el nombre del maestro, pero una vez nos asustó, y yo creo que a nuestra generación nos quedó muy, muy grabado eso, de que no leyéramos en el baño, porque en la materia fecal se iba todo lo que habíamos aprendido. Te lo juro, de esa manera crecimos. Digo, son atavismos todavía que hemos ido arrastrando, ¿no? Sí, volviendo, te digo, el tema de la lectura, yo creo que es importante a veces las ediciones impresas, ¿no? Ya habíamos comentado algunas ventajas y desventajas. Por la otra, evidentemente, siempre te han dicho tienes que leer con una luz adecuada, ¿sí? Una letra más o menos también acorde. Pero, sin embargo, el internet tiene sus pros y sus contras. O sea, si te pasas determinadas X números de hora en la computadora usando ratón, tienes un problema en las muñecas, tienes un problema en el brazo. y no haces ejercicio, estás sentado, sí. Pero no satanicemos. Pensemos también que la posición que en que estás leyendo frente a la pantalla, no tiene que ser internet, puede ser que bajaste el archivo y lo tienes en tu computadora. Ah, claro. Te permite, y yo creo que obliga a muchos a tener una mayor concentración de estar de esa manera en vez de estar en la hamaca. Digo, cuando ya eres un lector voraz o ya eres un lector de 30 años de experiencia, pues bueno, lees inclusive hasta en el avión o de cabeza o en el autobús o en el burro. Y es que a veces se presta para que tú puedas estar explicando incluso a otra persona un libro, por ejemplo, de poesía. Vas a gesticular, si tú haces, si no, tomas un libro en la mano izquierda o derecha, claro, según, y gesticulas y dices, se haces, ¿no? Cosa que a veces se vuelve de una manera impersonal o hay veces un poco seca el que estés en una computadora sin. Por eso se ha perdido mucho las relaciones humanas cuanto a que utilizamos el chat y. Pues sí, ves ahí unas figurillas que sonríen y jajajaja, ja, ja, ja, pero no hay este contacto o escuchar la voz. Entonces, por eso a veces dicen que quizás te puede evocar mismos reflejos el leer un texto, ya sea en la pantalla o impreso ya en un libro, en un texto, ¿no? Y sin embargo, tiene estas ventajas que tú podrías, a lo mejor puedes caminar en tu sala, o sea, con un vaso de leche, una cerveza o, no sé, refresco, ¿no? Quizás y poder ir disfrutando. Cazueleja, ¿no? Puedes, o café, o chocolatito. Sí. Puedes ir cambiar de un ambiente a otro. Sin embargo, eso a veces te obliga, pero bueno, eso es parte de. Quizás es una alternativa, por eso dice este profesor Gándara, es una alternativa, una buena herramienta el internet. Simple y sencillamente, el papel del profesor del educador es precisamente encauzar al alumno de cómo puedas ir o transitar por estos caminos o laberintos del internet. Y por la otra, si te fijas, también cambia la forma de citar un texto. O sea, no es lo mismo citar un texto impreso que citar algo que tú bajaste de la red. Claro. O sea, son dos formas diferentes también. Fíjense que, bueno, yo estoy haciendo lo de abogado del diablo, no sé qué ha pasado en los últimos tiempos que ya no soy tan tradicionalista, sino que veo, me procuro poner en los pies de la otra persona, ¿no? En los zapatos de la otra persona. Y en ese sentido estoy pensando en el caso de internet y de las computadoras, que se ha satanizado mucho. Sin embargo, no sé qué les parezca a ustedes, pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje, ha significado una revolución también, porque imagínense, hace 40 años, por ejemplo, no iba un niño de cuarto de primaria a hacer una investigación. En aquel entonces, lo que el maestro decía era la única posibilidad que tenía de aprender el niño. Muy pocos tenían en ese entonces la posibilidad de discutirlo con los papás o que los orientaran y todo, porque pues nuestro nivel educativo era mucho peor que ahora, en aquel entonces, en términos generales, ¿no? De acuerdo a los índices que hemos podido ver. En cambio ahora, pues ya los niños van, investigan internet, se equivocan, dejan de investigar y se ponen a jugar y a chatear y todo eso, por supuesto. Pero lo más sorprendente es que a estas alturas del partido, cuando hay esas posibilidades, haya profesores que todavía digan, no quiero que me traigas en computadora el texto. Digo, los niños ahorita quieren escribir todo en computadora, yo no sé qué va a pasar, será tema de discusión después con la caligrafía, por ejemplo, ¿no? Que a nosotros nos afectó un poco todavía. Cualquiera de nosotros escribe más en el teclado de la computadora que a mano. Sin embargo, ahora hay profesores que dicen, no quiero que me traigan en computadora porque tienen la idea de que lo hace la computadora. Quiero que me traigan el texto de 8 páginas a mano. Digo, son las cosas que uno dice, se ha cuestionado mucho este proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto al uso del internet, porque bueno, ya existen enciclopedias también a la cual tú bajas, cortas y pegas, y sin que eso constituya un proceso de investigación. Ya no puedes llegar a una biblioteca a escudriñar los estantes para ver qué cosa te vas a encontrar de esta diversidad de un tema. Vamos, ni siquiera puedes tener acceso a un fichero. O sea, te aparece una serie de direcciones, de páginas que tú puedas tener acceso y con base a eso pues ya determinas cuáles vas a abrir. Y por la otra también, pues ya el profesor se acabó de utilizar estos gises, ya existen estos, ¿cómo se llama? Enciclomedia, no sé. Sí, o sea, pantalla. Estas pantallas que se están actualizando, se están utilizando últimamente en las escuelas. Y la otra precisamente también es eso que lo que dice el profesor, o sea, ya no sabemos si estás utilizando bien estas cosas ortográficas, ¿no? Porque todo te lo corrige la computadora, ¿no? Evidentemente, si tú tienes un corrector de texto, te va a corregir si está mal o no escrito, y nunca vas a poder practicar los acentos o tipo de uso de SZ, ¿no? Pues muchas gracias por continuar con nosotros en este que es el programa número 27, martes 8 de abril del 2008. Teléfono en cabina 110-6999, si usted quiere enriquecer este programa que tiene tres opiniones que a veces están en sintonía y a veces no. Hoy hablamos de este tema de la lectura contra los medios. Yo creo, y vale la pena abundarle un poquito, porque un libro es un libro con todas las ventajas y posibles desventajas, pero un medio electrónico es una caja donde lo mismo podemos encontrar audio, podemos encontrar video, podemos encontrar literatura o textos, podemos encontrar fotografías, podemos encontrar muchas cosas. A eso se debe que es muy difícil que el libro que pudiera salir airoso y vencedor ante una máquina que tiene mil posibilidades. Mencionaba ahorita Luis Armando los juegos, que podíamos también comentar mucho de los juegos, pues inclusive ya están en la computadora. Cuando alguien se sienta ante una computadora, tiene el gran reto de cumplir el cometido por el cual se sentó. Muchas veces queremos abrir nuestro correo y abrimos un correo que es publicitario, que nos mandó decir algo, pues no sé, alguna casa comercial. Créanme que terminamos haciendo y leyendo lo que nunca pensamos que íbamos a hacer. Ese es el gran problema que podría para mí representar la computadora. Llegamos a ella con una intención y terminamos haciendo otra cosa. Pues de lo que hemos discutido aquí, Fernando, Gabriel, también estoy empezando a comprender que aquella vieja pugna entre medios electrónicos y el libro, pues ya no se da como tal. Yo creo que queda muy específica la fauna humana que va a dirigirse a los libros, principalmente a los textos impresos. Y yo creo que pensando en los tiempos de la población en general, de los niños jóvenes, en fin, de todos, yo creo que la gran disyuntiva ahora se va a comenzar a dar entre la televisión y la computadora y el internet, ¿no? Sin embargo, hasta este momento continúa estando la televisión por encima de la preferencia de todos, ¿no? Hay allí estudios que reflejan que los mexicanos vemos X cantidad de horas al día en general, ¿verdad? Hay quienes jamás ven televisión, pero el resto ve 10 horas. Entonces yo creo que esa pugna es la que va a terminar. Pero ¿qué va a ocurrir ahora con esta gran discusión que hay con el servicio que van a dar algunas compañías ya en México de televisión, internet y telefonía? Yo creo que también eso va a cambiar mucho la visión o la forma de pasar el tiempo a futuro, ¿no? Puede ser que la computadora se coma a la televisión a final de cuentas, porque entonces ya no vamos a ver la gran cantidad de canales que podemos ver ahora a través de estos sistemas satelitales, sino que vamos a ver 100,000 quizá. De hecho, los periódicos, ahora si uno abre la página de La Jornada, de Excelsior o de cualquier otro medio, ya existen los programas de televisión de los mismos periódicos, ¿no? ¿Qué pasará con eso? ¿Cómo ven? Fíjense, me gustaría poner rápido este comentario. Y eso también va, ya que vamos a hablar también o pretendemos hablar de educación, para mí tiene mucho, mucho que ver. Y siento y preveo que va a haber una alta especialización en cuanto a las profesiones, que ya vamos a tener gente especializada en cosas demasiado detallistas, y eso es lo que puede justificar desde mi punto de vista el triunfo de la tecnología a través de internet. Gente que sepa mucho de muy poquitas cosas. Sí, yo creo que aquí incluso habría que enfatizar tres cosas. Mira, el caso de Comitán, yo creo que ejemplifica mucho el uso del internet. El periódico nos llega al siguiente día, la edición nacional, si lo quieres, la edición impresa. Y sin embargo, te levantas muy temprano antes de irte a oficina, y si tienes internet en casa, pues puedes ver, revisar al menos los encabezados de los periódicos y las notas más importantes. Y si te pones cosmopolita, ves de todo el mundo, ¿no? Sí, exacto. Y al menos ya puedes ir con una idea de lo que está pasando. Y sin embargo, no todos tienen internet en casa, aún en la ciudad, Entonces eso dificulta que si le gusta leer el periódico, pues tendría que esperar al siguiente día para comprar el periódico de una edición nacional. Entonces eso ya representa una ventaja, el uso del internet para estar, digamos, atento a las noticias. Efectivamente hay noticieros, hay una gran variedad de estaciones de música, ¿sí? Pero se vuelve a insistir en esta brecha, llamémoslo así, entre ricos y pobres. Vuelvo a llamar la atención en las comunidades rurales. Hay comunidades rurales donde ni siquiera servicios de telefonía existen. Entonces, esas comunidades, ¿cómo se les puede decir que puedan llegar o tener acceso a internet y sumarse a las nuevas tecnologías cuando ni siquiera redes telefónicas tienen? Entonces, eso va a marcar también, tú decías hace rato, de que habrá gente más especializada. Evidentemente, habrá gente no solamente más especializada, sino mejor informada. En comparación, volvemos, o quizás va a ser una vez más la brecha entre lo rural y lo urbano. Sí, efectivamente existen las nuevas tecnologías en las escuelas, en las aulas, pero ahora hay que ver cuántas de estas tecnologías se está empleando en todas las escuelas. En el área urbana pues es más factible encontrar una gran cantidad, pero ya en el área rural pues vamos a encontrar otra vez esta deficiencia de estos usos. ¿Te imaginas al profesor que le dice, bueno, vayan al internet hoy en la tarde y hay que sacar X tarea? Y si el niño vive en el ejido, aunque esté a 10 minutos de Comitán, los medios de transporte que sale, el último sale a las 5 de la tarde, pues ya no pudo llegar y ni tener la tarea en el internet. Entonces eso es algo que se tiene que solucionar también, que eso es lo que muchos estudiosos dicen, que va a medir el desarrollo de una nación es en cuanto tú tengas el acceso y el uso de esa información tecnológica. Podemos tener la tecnología, pero nosotros estamos hablando en el ámbito urbano, y sin embargo vamos a volver a marcar la brecha en el área rural. No olvidemos que la radio sigue siendo un factor muy importante de comunicación cuando no tienes el internet, por supuesto, ni siquiera la televisión, la radio siempre ha sido así. Entonces, te repito, yo creo que habrá que evaluar eso en el futuro. Los especialistas dicen, bueno, un país es desarrollado, no vamos a compararnos con Holanda, donde no solamente de ingreso per cápita, que esa es otra cosa. O sea, no toda la gente puede comprar una computadora que te vale 6,000 pesos mínimo, ensamblado. No todo el mundo tiene una laptop que puede llevar a todos lados. Entonces, eso también marca esta no solamente la brecha del uso de tecnología, sino también el acceso a la información. Bien, continuamos ya en la recta final de este programa. Un saludo muy afectuoso a Martín Fernández. Muchas, muchas gracias por su reporte telefónico. Nos está escuchando en vivo a través del 95.7 XAFM. Reiteramos ese saludo afectuoso a Martín Fernández. Y tenemos ya pocos minutos, pero puede usted llamarnos al 110-6999 o un mensaje de texto al 963-120-9131. Tenemos como 10 minutitos, el tema da para mucho, pero pues de alguna forma hay que ir ya cerrando el programa. Sí, efectivamente, Fernando, estábamos comentando ahorita en este espacio que yo los quiero invitar a que esas discusiones tan buenas que se hacen en el momento de que escuchamos música, las practiquemos aquí en vivo con debate fuerte. Estábamos comentando que este asunto de la globalización, de la oportunidad de tener acceso a los medios electrónicos ahora con mayor facilidad, aunque no es algo generalizado, ya lo comentaba el arqueólogo Gabriel Alo Jacinto, nos permitirá realmente estar al mismo nivel de todos los pueblos en el mundo, sin duda que no, ¿verdad? No, es imposible. Y mira, ahí nos vamos a meter en un asunto de la universidad pública y privada. A veces las universidades privadas tienen quizás mejores equipos de cómputo. Tan solo vamos, estos equipos de videoconferencias. O sea, son muy pocos institutos. Pero tenemos enciclopedias en primaria. Sí, tenemos enciclopedia, pero ¿quién no va a querer estar al tanto al día de, no sé, la presentación de un libro en la Ciudad de México, o un gran escritor que quiera dar una conferencia en la Ciudad de México o en cualquier otra parte del mundo y que estemos enlazados a través de estas videoconferencias? No la tenemos. No sé si en Comitán exista alguien que pueda tener, que podamos quizás enlazar, no sé, con la UNAM, por ejemplo. La UNAM tiene en varias partes en sus campus, no solamente el Distrito Federal, sino en los que están, digamos, descentralizados, se enlazan por videoconferencias, ¿no? Entonces es una oportunidad de que tú puedas, cuando menos, estar atento. Hay cursos, ya hay maestrías, hay diplomados también en la red. Entonces esa es otra ventaja, que si tú no puedes ir hacia la ciudad donde se imparten la maestría o diplomados, pues al menos a través de, son diplomados virtuales, pues tú puedas tener también tu certificación, que eso es un gran avance en cuanto a la materia de enseñanza, ¿no? Gabriel, ¿qué te parece si nos platicas un poquito lo que estábamos comentando hace rato? Además de arqueólogo, bueno, tienes una gran experiencia como antropólogo, y estabas comentando el asunto de alguien de alguna comunidad que se va a vivir fuera, una ciudad grande, cuando regresa con pues con otras modalidades, otras costumbres, otra forma de ser adquirida, por supuesto, pero que en 2, 3, 4 meses está cooptado nuevamente por su medio y regresa. Coméntanos un poquito de esto, porque tiene mucho que ver también con la educación, con nuestra forma de ser, con el acceso a... Mira, yo creo que hablábamos, ¿no?, un poquito de la enseñanza tradicional y con las nuevas tecnologías. Evidentemente hay gente, no solamente que sale a estudiar, sino que sale en busca de empleo, a trabajar, y se está en la ciudad de Villahermosa, o se está en Cancún, o en la misma Ciudad de México, o muchos otros que se van de mojados, y regresan. Cuando regresan, evidentemente ya traen parte de esta culturación, el lugar donde estuvieron viviendo. Muchas veces, sobre todo la gente que se va a los Estados Unidos de Norteamérica, pues aunque no pierde el consumo de la tortilla, de los atoles, que también ya se hace muy común en los Estados Unidos, sí llegan con otras costumbres gastronómicas, ¿no? Sobre todo las hamburguesas y los hot dogs. Y a veces también vienen influidos por el tipo de vestimentas. Si alguna vez has viajado tú de Veracruz a Comitán, vas a ver cómo muchos migrantes ya traen esta forma, esta vestimenta, que son a veces tenis, pantalón de mezclillas, ¿no? Mucho, a veces hasta sombreros, que son botas. Tejanos, botas, ¿sí? Y eso ya puedes identificarlos también. Evidentemente, cuando llegan a su comunidad, muchas veces no son bien recibidos porque chocan de esta forma con lo que tiene en la comunidad. La forma de hablar, evidentemente, también te va a delatar si eres o no, si estuviste en alguna parte viviendo por muchos años. Y en las comunidades es donde pasa más esto de, a veces sí, en cierta forma, un rechazo, porque los jóvenes, sobre todo los jóvenes, quieren a veces imponer también o quizás demostrar que vienen de fuera y que traen algo diferente a la comunidad y que quieren mantenerlo. Sin embargo, a veces la comunidad también hace observaciones de que no son bien vistos, y evidentemente poco a poco tienden otra vez a incorporarse a los patrones de la comunidad. Pero ¿no tendría sentido salir y vivir una experiencia y regresar a tu lugar de origen con las manos vacías o en blanco? Ahí sí yo siento y defendería esa pluralidad, sobre todo por muchas vivencias personales, y vale la pena finalmente enriquecer a tu lugar de origen con nuevas experiencias. Pero cierto lo que dice el arqueólogo Gabriel, es motivo de una seria disputa, que a veces yo la traduzco como el resentimiento del que se quedó y la envidia, el sentimiento de que no pudo salir y el otro sí se fue. Mira, para ponerte un ejemplo, a veces en los sistemas constructivos, ¿cómo varían? Algunas casas que están por acá y que están hechas por estos migrantes tienen estos estilos californianos. Hay un claro ejemplo en un pueblo que está en Betania, antes de llegar a San Cristóbal de las Casas, donde venden ahí carbón. Tú los ves y no es una casa, aunque tenga, no es una casa al menos tradicional o algo que demuestre la identidad mexicana, sino es algo que muestra un estilo, las ventanas, por ejemplo, muy al estilo inglés, muy al estilo de California, de la costa del suroeste de los Estados Unidos. Entonces esa parte también ya atrae al migrante, ¿sí? O sea, porque lo vio, porque quiere. Y yo no sé si a lo mejor estoy aventurando más, que eso sería también un motivo de trabajo. Ver también cómo, a lo mejor hasta los jardines, ¿no? Que eso puede ser de cómo estás concibiendo ese espacio que tú dejaste, pero que viste y que aprendiste, y que de alguna manera lo quieres reproducir aquí. Y hay varios casos en las comunidades cómo trata de recrear estos espacios donde ellos vivieron, quizás no vivieron, donde algunas veces trabajaron, que eso a veces es lamentable, ¿no? Es como a veces dices, bueno, trabajaste en la hacienda, pero haces en tu casa una reproducción de la hacienda y dices, ay, perdón, ¿no? Entonces eso creo que eso es parte, a veces, por ejemplo, la comunidad dice, bueno, ya cambió su forma de hablar, su forma de vestir, y evidentemente pues así va a pasar, ¿no? Aunque pueda tener todos los recursos. Y lo que a veces se cuestiona es cómo esta gente pueda traer mejoras a la comunidad. Tú dices, bueno, yo fui a estudiar inglés al otro lado y ahora soy profesor bilingüe o trilingüe, ¿no? Que eso sería lo ideal, que fueras, aunque fueran comunidades indígenas, que hablaran tojolabats, el tal, xochil, cualquier otra lengua indígena de México, y fueran a los Estados Unidos, aprendieran una lengua y ellos mismos pudieran enseñar el inglés aquí, que eso sería bueno. Bueno, todo esto no es que nos hayamos salido del tema, sino que tiene que ver con las formas también de relacionarnos de manera tradicionalista, o las nuevas generaciones lo hacen mejor, con los medios electrónicos, con la lectura, que es parte importante de todo esto, porque al final de cuentas, para que haya internet y para que haya todos los sistemas electrónicos, pues tiene que saberse leer. Ahí está lo importante de alfabetizar y de la educación para un pueblo, ¿no? Eso es lo principal. Y bueno, qué bueno que nos acompañaron. Creo que el tiempo está terminándose. Sí, prácticamente con esto estamos concluyendo el tiempo disponible para el programa, pero no el tema. Así de que no nos resta más que agradecerles a todos su sintonía a través de 95.7 o bien a través de las repeticiones a su voluntad cuando esté sentado frente a su computadora en la www.entretejas.com, la página que se deja escuchar a la hora que usted quiera, y próximamente un aditamento para escucharlo en el baño. Pero ya existen estos, no sé cómo se llama, reproductores, ¿no? Que igual bajas tus archivos y lo escuchas. Y donde usted quiera. Así es de que mi queridísimo arqueólogo de cabecera, Gabriel Alojacinto. Buenas noches. Vamos. Luis Armando Suárez Argüello también se despide. Buenas noches, que estén muy bien. Su servidor Fernando Escárcega, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.